sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Quién sino tú? Es el futuro de este mundo de horror, el encargado de ponerle color y una canción a ese barniz de la creación. ¿Quién sino tú? Ha de salvar al hombre. ¿Quién sino tú? Este planeta enfermo ya no da más, tiende a morir. ¡Vivo!

con música fácil de escuchar. Dentro siento.